Osvaldo Alzate Sánchez. Es importante para el país porque por fin nuestra juventud, nuestra niñez, nuestro futuro, la gente del futuro podrá vivir en paz. Nosotros, yo tengo 60 años, nunca hemos vivido en paz en Colombia. Para nosotros es importante que la política en Colombia se siga haciendo sin armas, se siga haciendo con el poder del pensamiento, con el poder de la razón y no con los fusiles. Necesitamos que en Colombia se acabe el secuestro, la extorsión, el chantaje, el ataque a nuestros campesinos. Por ello, este día es importante porque todo eso se va a acabar en Colombia. No más extorsión, no más secuestro, no más política con armas, no más atropellos a los campesinos, no más atropellos a las ciudades. Y además de eso, nuestro país está gastando 22 mil millones de pesos diarios en la guerra. Toda esta paz que estamos hoy construyendo, todo esto que estamos gastando hoy, nos vale lo que vale en Colombia un mes de guerra. Es decir, lo que vamos a gastar es muy poquito en relación a lo que vamos a recuperar. Colombia va a poder recuperar toda la plata que se está invirtiendo en guerra para la salud, para la educación, para la vivienda, para nuestros campesinos, para todo lo que realmente necesita el pueblo colombiano. Yo me llamo Taira, tengo 28 años y bueno, la importancia del día de hoy es que aunque no hay acuerdo perfecto y sabemos que queda todo por hacer, pues muchos estamos convencidos de que es el primer paso para construir un país con justicia social. La plazoleta, exposiciones del rap colombiano, estamos escuchando la etnia, apoyando la cultura. Más ahorita que pues la cuestión de las votaciones, vamos a votar por un sí, dos. Estamos con un señor que lleva colgada la bandera de Colombia. Cuéntenos a qué movimiento pertenece y por qué este día es importante. Buenas tardes, habla Boris Vargas. Soy perteneciente al Movimiento Independiente Maíz. Pertenezco a la organización indígena Adultos Mayores Gobierno Mayor. Pertenecemos a la parte cultural de las localidades. Vivimos en la Candelaria. Así tiene la bandera con la Candelaria, claro. La Candelaria, estamos acá porque somos el centro de la ciudad donde están todos los poderes económicos y donde se visualizan todas las actividades sociales del país. Por eso decimos que sí, porque es importante darle una oportunidad a las nuevas generaciones, a las nuevas poblaciones que vienen a nacer y quieren vivir en paz. Por eso estamos diciendo que sí. Este día es demasiado importante porque por fin se acaba la guerra, por fin ya no habrá más reclutamiento, ya no tendrá que ir nadie más al monte, los mismos guerrilleros ya no tendrán que ser obligados a tener que matar a otras personas por órdenes de superiores o que su familia se ponga en peligro, cosa que la gente que va por el no lo entiende, simplemente por el capricho de ese dictador llamado Álvaro Uribe Vélez, el peor presidente y más sanguinario de Colombia. Este día, por fin, se dirá adiós a la guerra y sí, a la vida. Saludos desde Bogotá. Hoy es importante porque nace una luz en nuestro país, Colombia. Es muy importante que lleguemos, que se haga la paz. Por el Día de la Paz. Hoy estamos reunidos aquí en la Plaza Bolívar, en la capital de Colombia, Bogotá, celebrando el día más histórico que ha sucedido en nuestro país, porque hoy le estamos diciendo no más a la guerra, sí a la paz. Desde hoy cambiamos la historia de Colombia, palabra que sí. Yo me llamo Taira, tengo 28 años y bueno, la importancia del día de hoy es que aunque no hay acuerdo perfecto y sabemos que queda todo por hacer, pues muchos estamos convencidos de que es el primer paso para construir un país con justicia social.